Inaudibles. Amayo caen. Todos caen. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. Se creen un cóndor, los veo por el retrovisor haciendo el moonwalk. Abajo el mito, cuando haces pop ya hay stop. Pregúntale a Michael Jackson, soy tu Lex Luthor. Para tu super flow, superfluo, van faltos de flúor. Los veo en el show de flow, están crudos. Unos llevan monóculo, otras llevan un monóculo. Creen que pueden jugar con el que hace rap rudo. ¿Quieres triunfar? Limítate a no ser tú, ponte el bozal. Veo mucha estrella fugaz, band de superstar. Creo que te robaba en los recreos, te quitaba el bocadillo en el recreo. La primera mirada es el chequeo. Tú quieres comprarme a mí con cheque, o que tu mano choque, o que en tu círculo entre. Hablar contigo es como hablar con videntes, es un tongo evidente. Agobiado por la deuda, ya no te llega la tela. Te encierras en casa en vela, ya no sabes a qué esperas. Y en el alma que te queda, la impotencia desespera. Y la rabia no se frena, como mucho se almacena. Con el fuego no se juega, pero siempre te quemas. Por tu vida nunca apuestas, por eso siempre apesta. El planeta se infecta de la mierda que creas. Y lo creas o no lo creas, en tu cabeza y respuestas para preguntas que molestan. Y aunque muchos protestan, otros muchos ni se quejan. Aunque muchos les duela, se refugian en cuevas, cupiendo condena, olvidan la pena. Las drogas se acaban y recuerdan en la escena, activa la alerta, no expresa que nadie se comprometa, porque la vida es bella, pero si le quitas la careta, la 13-14 ya es vieja, hoy cualquiera son pieza, tira el dado y comienza, enciende la mecha y revienta, revienta, revienta, revienta. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. En Audis ves, cedes en Mercedes, inaudibles, mentes que merecen. Ajá, maestro. ¡Ya, qué pelada! ¡Qué pelada! ¡Qué máquina! ¡Qué has hecho! ¡Qué te has hecho en el pelo! ¡Hostia! Ese es el tema que tengo en la cabeza todos los putos días. ¿Cuál? El de inaudibles. Tengo en la cabeza, tío. Hostia, voy por ahí, güey. Pues ya está grabado y todo. Mientras que parece. Buah, pero es que me están guirrutín y se me mola un mazo, tío. El piano ese. Aquí hay material para enterrar, vamos. Ya ves. Eres material puro, eres materia prima. ¿Tú de quién es? Tío. Niños pero matones, ¿eh? ¿Vale? Eso ha sido magia, ¿eh? Esto es muy fuerte. No hemos terminado de grabar ahora, estamos, de hecho ahora mismo estamos grabándote. Sí. ¿Qué vas, ¿qué vas a salir? Y encima es que has dicho eso y todo lo del tema es el mismo tema. Es que parecía, parecía, parece preparado, tema. Te lo juro. Eso ha sido la mejor grabación. No, no, no pare, no pare. Hombre. Ese tema está flipante, ese tema está flipante, ese tema está flipante.